Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. Que quiere saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos, yo me lo merezco. No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez, después pa' la Palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei, con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me vas a encontrar. No me vas a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito.